Bienvenidos al programa literario en calzoncillos por la plaza pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Hola amigos, hola amigas, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en la sintonía nuevamente en un nuevo programa en Calzoncillos por la Plaza Pública. Como es costumbre, queremos darle la gracia a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, y su sitio www.lavozdelostrabajadores, que nos da este bello espacio todos los días viernes de 20 a 21 horas para hablar de literatura. En este caso vamos a hablar de poesía, porque tengo un invitado la raja. Nuestro invitado nació en Santiago de Chile en el año 1989. Que seas bienvenido a nuestro programa, Francisco Ibe. Muchas gracias. ¿Cómo estáis, Pancho? Muy bien, excelente. Feliz de estar acá en la CGT. Gracias por la invitación y, no sé, nada, feliz, así, muy bien. Mira, Pancho, yo te quiero hacer una pregunta antes que empecemos así de lleno en todo lo que es tu trabajo, que ha dado que hablar últimamente, ¿ah? Al parecer, pues bueno. ¿Cómo te acercaste a la literatura, Panchito? En tu juventud, en tu niñez en realidad, porque tú naciste en 89 y eres como re joven. ¿Qué edad tenés? Tengo 25 años, sí. Ah, pues, estás recién empezando el rollo. Claro, pues. ¿Cómo te acercaste? ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, yo la verdad me puse a escribir muy chico, en verdad, como a los 12, así. Ya. Es muy rara la hueá, porque como que la gente piensa que es mentira, pero siempre quise, en verdad, ser escritor, que estoy como desde muy chico. Así, ¿Qué edad tenías, mamá? Cuando tenía 12, más o menos. Ah, como que clásica. Claro, admiraba mucho a los escritores. Siempre quise ser como un poeta típico, como de esos, como de las postales, así, como un poeta. ¿Onda con boina y mi pa? No, no con boina, pero como tipo Rambo, un poeta así medio punk. Que sería, ya, claro. Y desde siempre me gustó, y también pensaba ingenuamente que la poesía como que me iba a ayudar a tener minas, ¿cachai? No sé. Entonces escribía poemas de amor y se lo mostraba a las minas y la weá, y yo creía que eso lo como que le iba a conquistar o qué sé yo, desde muy chico. Y nada, o sea, fuera de la weá, como que yo quería de la poesía era más que nada que me gustaba mucho leer, ¿cachai? Desde siempre. Y dibujar, qué sé yo, pero leer sobre todo. Y empecé a leer muy chico y siempre estuve interesado por la... ¿Qué leí? ¿Te acordás que leí cuando pendejo, no? Sí, bueno, o sea, puta, va a parecer un huevo, pero en verdad leía... Onda, cuando muy chico empecé a leer a Shakespeare. Y, ¡wow! ¿Torbé o no torbé? Claro, y, puta, de hecho como que firmaba mis poemas como Shakespeare, así, ese era mi seudónimo literario del momento. No sé, bueno, me encantaba, es que me gustaba más que la... O sea, me gustaba la idea de ser escritor, ¿cachai? Principalmente. Pero una vez que me puse a leer la hueá, como que empezó a como a penetrar en mi mente, pues, bueno, claro. Y ahí como que se volvió más serio en la medida en que iba creciendo. Pero eso es como un encantamiento por la literatura, en verdad, como por lo que estaba leyendo. Hoy siempre se supone que cuando uno empieza a escribir, como que te marca un profe, weón. Bueno. ¿Hay cachado esa bola? ¿Tuviste algún profe que te marcó? Así como que te digo, oye, weón, quiero escribir. Y el profe te dice, vaya este taller, vaya este otro, mira, aquí hay un libro tanto. ¿Qué pasó, no? O sea, puta, te conté hace un rato que, por ejemplo, cuando yo era muy chico, cuando estaba en la básica, ¿ya? Fui a un taller de una weá que era como de viejas que toman té y galletitas así en el Café Literario Providencia. Y las viejas, no sé, era una jornada, una tertulia, weón, de literatura con motivo de que había luna llena, qué sé yo, que esté. Y las viejas de mierda leían poemas pedorros, weón, como el hoyo, weón. Y yo leí mis primeros poemas de 14 años así. Y la vieja culiada me dice como, huevón, ¿qué más haces tú? ¿Cachai? Yo le dije, bueno, yo también dibujo. Me dijo, dedícate a dibujar, weón. Oh, esa onda, sí. Sí, weón. Y me ¿tú tenías ahí? 14 años, así. ¿Te ya... liquidó, pues, weón? Claro, me liquidó la vieja de mierda. Y bueno, en esa violencia que me generó, creo que como que seguí escribiendo nomás, weón. Y, como rabia. Claro, y dejé de dibujar incluso. Como me enfoqué totalmente a escribir porque me parecía que era lo más noble que podía hacer, qué sé yo, como, o por lo menos decirle a esta vieja de mierda que en algún momento meterle los poemas en el culo, que estoy como, weón, acá estoy, vieja culiada, no me voy, que estoy, o sea, yo puedo hacer lo que quiera, que estoy. ¿Y qué andas haciendo en Providencia, pues, weón? Ah, tú soy de allá. No, yo soy de, en ese momento vivía en Peñalolén, en verdad. Ya. Pero fui porque era como... Andáis buscando, pues. Claro, pues, andai buscando. Y era como la única weá, o sea, yo solamente encontré ese lugar porque era el café literario de Providencia, ¿cachai? Entonces era... el café literario, güey. Hay literatura ahí. Claro, pues, dije, puta, es un lugar que se llama café literario, va la gente a hablar de literatura, no sé, pues, me interesaba como meterme en la weá, era como rudimentariamente el único lugar al que podía acceder. Y, pero en verdad, no sé, yo me iba siempre como a la Casa de la Cultura en Ñuñoa, weón. Y en ese lugar como... Ahí en Irarrázaval. Sí. O sea, siempre, o sea, como hacía la cimarra, por ejemplo, y iba como para allá a la biblioteca y leía caleta de libros, sacaba puta mil libros. Oye, sé que yo también hacía eso, güey. Hacía la chancha y me iba a leer, güey. Sí, güey. Y uno quedaba como gil, de repente. Puta, es que es como la hueá más bacana. O sea, una vez que ya lo hacías, como que ya estás cagado, lo voy a hacer siempre. Claro, como, nunca más fuiste al colegio. Después voy a volver. Sí, güey, nunca más fuiste, ¿cachai? Al colegio. No, te vayas a leer porque, además que no sé, güey, estáis como en una libertad... Y en un maravillamiento que te dan los libros también, pues, weón. Que estoy como, puta, sacáis libros raros, weón, que nunca he leído, que son como dulces, pues, weón. Como que ahora, hoy en día, como que me cuesta mucho acercarme así a los libros. Que estoy como, no sé, pues, weón, antes cuando no hay leído nada, que estoy como, llegar a un libro es como un tesoro, pues, weón. Que estoy entonces, vais como con una ansia. Una recompensa. Claro, pues, weón, vais con una ansia buscando una weá y te encontré con una weá maravillosa. Ahora no, ahora como que cuesta, puta, leer weas que te emocionan realmente, ¿cachai? De ese, pues, las redes sociales también que han influenciado, que están papas ahora meterte de repente y googleáis, weón, y buscáis algo y encontráis mil de info, ¿no? No hay ese romanticismo de ir a la biblioteca. No, bueno, sé, los que claro, van a la biblioteca, o sea, ahora son los que tienen, entre comillas, una obligación, una profesión que están estudiando. Claro. Pero los cabros no están haciendo la chancha ahora para... Pero, pa, no, pero que yo tampoco, yo creo que no somos, ¿no tampoco eso? Tanto, weón. O sea, como que... todavía deben haber buenas que van a esa hueá, ¿cachai? Pero, claro, probablemente ya no van a las bibliotecas, sino que van a un café, no sé qué sé yo, ¿cachai? Pero fuera de la hueá como del internet y de las redes sociales, ya. Creo que... O sea, yo sigo leyendo libros en papel, que estoy como... Sigo encontrando que el libro tiene una materia, una materialidad maravillosa, así como una hueá que solo puedo leer desde ahí, ¿cachai? Y el, lo que digo en el fondo como de dejar de maravillarse por las hueás porque... perdiste, te contaminaste de alguna manera con la vida, no sé, pues, de alguna manera dejaste de leer los textos como, es como tesoros, derrota, pues, como una derrota. Claro, pues, claro, o sea, ya no son tesoros, que son weas que ya se volvieron tu cotidiano, qué sé yo. Pero no sé, pues, hay weas que me maravillan igual todavía, que son las weas que uno relee, que te volaron la cabeza, pues, y terminas volviendo a ellos, pues. O sea, para mí un libro, weón, importante, un libro que te cambió la vida, que es como... Solo leo, o sea, leo weas nuevas, por supuesto, que estoy como, siempre estoy, no he leído nada, digamos, o sea, como hay miles de weas escritas, ¿cachai? Pero... ¿Cómo va a estar al tanto? Pero leo algunas weas y las weas que más me importan son las weas a las que vuelvo, ¿cachai? Como los libros que me marcaron, y esas weas las leo permanentemente, ¿cachai? Muy bien. Oye, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que estuvimos conversando un poco, yo te hice unas preguntas para preparar el programa, porque usted no hay mucha info, ¿ah? Yo creo que es por la juventud, a lo mejor. No hay mucha información biográfica en Google. No hay mucha información. No, pues. Entonces yo empecé a investigar. Yo tengo alguna... Porque estoy mandando una biografía oficial, entre comillas. Pero yo tengo cosas así como... De la prehistoria del Pancho, pues. ¿Las puedo decir o no alguna? Por supuesto. Pero... Mira, pues. Ha sido publicado en la antología de poesía joven de la editorial Ayun. ¿Qué tal esa? ¿Te acordáis ahí? Sí, bueno. ¿Cómo fue eso? Cuéntame un poquito, así a la brevedad. Cuéntame, ¿qué te reí? ¿Qué pasó? Puta, esa weá es realmente la prehistoria de la weá. Es como... ¿Qué, po? Ahí yo estaba ya en la media, que estoy como en primero medio. Y yo vivía en Peñalolén y estudiaba en un colegio en Peñalolén y hicieron un concurso como interescolar, weón, en Peñalolén. Y... Nada, el concurso organizaba un colegio que se llama el York, que es el colegio en que está mi hermano hoy en día. ¿Ya? ¿Qué edad tiene tu hermano? Mi hermano tiene 14. Mándale saludos, pues. ¿Cómo se llama? Xavier. Saludos para el Javier. Y, puta, en verdad, Hay una, la bibliotecaria de ese colegio es una escritora que se ganó el premio Neruda, es una gran escritora, Isabel Gómez. ¿Cómo se llama? ¿Se pueden dar nombres? Sí, Isabel Gómez, es una gran escritora. Ya. Y ella organizaba este concurso y nada, pues lo mandé la weá y quedé como, creo que me gané un segundo lugar, una weá así. ¿Cómo se llamaba ese colegio? ¿Qué cosa? El poema, lo que mandaste. Ah, mandé unos poemas de mierda. ¿Pero por qué? A lo mejor son buenos, pues weón. Puta, no sé, eran como, había un poema que era como, no sé, bueno, no, ni me acuerdo, no, una basura, la verdad es como quiero olvidar esa wea. ¿Qué ya tenía ahí? Ah, tenía 15, 16 años, yeah. 16 probablemente. Ya. Mira, ya no hablamos más de eso, estoy llorando. Revistas, ahí sí editado en revista Pataflexia 1 y 2. Participó junto a Matías Andújar, Ignacio Morales y Daniel Madrid. Ya. Yeah. En la versión chilena del poema Clítoris, del dramaturgo y poeta español Fernando Arrabal. Versión publicada por Ediciones Parafísicas. Sí. ¿Qué tal? Puta, eso fue también como mi infancia, onda en la media. ¿Ya? Yo tenía un colectivo que se llamaba, a ver cómo se llamaba, era Instituto Patafísico de no sé qué, chucha, no sé qué hueá. Y bueno, pues formó la hueá de la patafísica, una hueá de Alfred Jarry. Que sí, es explícanos, ¿qué es la patafísica? Puta, la patafísica es como un predadaísmo, hueón. Onda, es una hueá que creó Jarry en el principio siglo, que la hueá parte con Ubu Rey, ¿cachai? Que es una obra maravillosa, así que parte, que es la obra que inventa el teatro del absurdo, ¿cachai? Ya. De hecho, yo traduje esa obra y la voy a publicar como el próximo año. Con ilustraciones, ¿cachai? Se llama Ubu Rey. Y es una weá muy iconoclasta, muy absurda, muy anarquista, ¿cachai? De puta. La patafísica, esta weá la define como la ciencia de las soluciones imaginarias, ¿cachai? Como, es una weá, es una locura, es una cualquier weá, ¿cachai? Como un dadaísmo, una weá. O sea, estáis locos, weón. No, era un pendejo, pues, bueno, no sé. Un pendejo pasado rollo. Claro, y estos bueno, eran más grandes, bueno, no sé, me preocupa más por ellos, que este, yo como que maduré. Estos buenos tenían, yo tenía 16, estos buenos tenían 30. Pues. Oye, ¿y te acuerdas cómo ese poema? No me acuerdo. El poema llamado El Clítoris, pues, del dramaturgo y poeta español Fernando Arrabal. No me acuerdo. Es que yo lo tengo entero, weón. Bueno. ¿Te leo unos pedazos? ¿Quieres recordar o no? ¿O lo salto? Puta, como crees, pero me parece que es un mal poema. Lo que pasa es que el poema es malo. Pero déjale leerlo, poema. Dale, para pa que la gente que nos escucha y diga si es bueno o malo. Dale, de la manera. Bueno, un poquito cuando empieza, el inicio. Dice: ventana de la mar para la tempestad y sus olas. Sol de la almendra para el dardo y sus trompetas. Luna del crepúsculo para lo lascivo y sus caprichos. Cáncer del impudor para el deseo y sus tumultos. Concubina del pubis para el macho y sus males. Pimentero de la fusión para la alcoba y sus tigresas. Armonía de la verticalidad para el carnívoro y sus chupetones. Y etcétera, etcétera. No es, como una, es como significado más que nada, ¿no? O sea, en imágenes, pues, bueno. Sí, es una anáfora gigante. Pero, anáfora, bueno, correcto. Pero la weá, no me acuerdo si esa es la traducción que hicimos o el poema. ¿De qué se trataba ese trabajo, te acordáis? ¿Qué tenían que hacer ahí? Sí, o sea, ¿qué hicieron? Mira, ese trabajo en verdad es como. Cuando nosotros éramos una especie de colectivo, ¿cachai? De que así, todos éramos escritores. Ya. Y hicimos esta revista que se llamaba Pataflexia, ¿cachai? Que fue una revista que tenía forma de origami, ¿cachai? La primera tenía forma de rana y la segunda tenía forma de caracol. Ya. Y una revista que se plegaba y tú, ya dentro habían poemas y imágenes, éramos como, puta, habían dibujantes, artistas en el colectivo. Y eso fue como el momento previo a lo que hoy día es P. Espiral. ¿Cachai? Que en el fondo es la editorial de Daniel Madrid. Y así partimos. Bueno, yo estuve un tiempo en Pez Espiral, pero ya, hoy en día ya no estoy. Pero en ese momento como que éramos ese grupo de gente. Y lo primero que hicimos fue Pataflexia. ¿Cachai? Yeah. Y las traducciones de Arrabal, que Arrabal en el fondo es, puta, es un gran escritor. El weón es un director de cine increíble. Y tiene esa película, tiene una película que se llama Viva la Muerte, que es maravillosa, y otra que se llama Iré corriendo como un caballo loco. Y puta, no sé, grandes películas, que es un gran artista, pero como poeta es pésimo. Y bueno, como que agarramos la weá porque el weón en el fondo nos pudimos contactar con él. Y un contacto. Físico. Sí, pues, y él nos autorizó a publicar los poemas y a traducirlo y todo lo que. Y esos poemas los tradujo Milan Kundera y otra gente importante. Ya. Hicieron un libro en España o en París, no sé dónde. que estaban todas las traducciones a todos los idiomas del mundo y a todas las, como los dialectos y la hueá, ¿cachai? Entonces nosotros hicimos la versión chilena de la hueá, con tres amigos, no sé qué. ¿Y ahí? ¿Qué tal? Puta, no, ¿trascendió, no, Panchino? No, por supuesto que no, pero creo que fue un resultado piola, no sé, onda, éramos tres hueones haciendo un poema de un hueón, no sé. Ya. Oiga, Pancho, usted también le pega el dibujo, pues, dibujante. Mm. ¿Qué, sí. ¿Cómo va esa parte de la creación ahí? Puta, ¿sigue haciéndolo? ¿Sigue está ahí dándole? No, la verdad no dibujo, o sea, solamente hago retratos de hombres lobos, como en... Con... ¿Y por qué se quedó pegado a los hombres lobos usted? ¿Qué le pasó? Son como estos retratos, güey, no sé, me gusta la weá, porque en el fondo, o sea, me gusta como la weá romántica del hombre lobo, ¿cachai? Que es un weón como condenado, que tiene que... condenado por una weá sobrenatural, digamos, que transformarse en un hombre lobo cada luna llena. Y la condición del weón es que tiene que siempre asesinar a la persona que ama, ¿cachai? Entonces, una figura romántica que me parece interesante, y nada, me gusta estéticamente, además por eso hago, hombre, los dibujos, o sea, los pinto con acrílico, qué sé yo, pero no sé pintar, digamos, son una basura como arte, pero de dibujo hago, ahora estoy, como te contaba, haciendo esa traducción de Burray, que ahora terminé, uh-huh. Y la estoy ilustrando. Cuente, porque me lo contó a mí, pero contémosle a la gente que no está escuchando. No, te dije, onda... Ah, lo que estaba contando delante, ah, ya. Claro, la hueá de la parafísica y arriba, la hueá... Correcto. Claro. Y hay una conexión ahí. Y ahí, puta, estás ahora de Jarry, que es como la obra de teatro que creó el teatro del absurdo, digamos, que se llamó Burray, y yo la traduje y la voy a publicar con Sinosargo, que el... ¿Quién es Sinosargo? Sinosargo es Daniel Rojas Pacha, en el fondo aquí el buen que publicó mi primer libro hace ahora... Saludos para Daniel Rojas Pacha. Saludos a ese maricón de mierda que está en Lima. Esto saludos a Parica. Sí, no, claro, Parica, la editorial es de Arica. Y cuéntanos. Bueno, él tiene un trabajo interesantísimo, o sea, él además, bueno, él es un escritor buenísimo, uh-huh. y su editorial no es solamente un editorial, sino que es un proyecto como de transfronterizo, digamos, onda. Yo quise publicar con Sinosargo porque es un editorial que está al borde de Chile, como que se está a punto de caer de Chile. Y hay una conexión con Perú y Bolivia. Claro, viene Perú y Bolivia inmediatamente, entonces como... Es una zona de muerta de no patria. Y de riesgo también. Toda frontera es un riesgo. Uh-huh. Y el hecho de como que ahí como que la patria se difumina. Entonces me parece interesante el lugar del cual él plantea como la edición, lo que se mueve en poesía, qué sé yo. Que usted como me parece un weón genial así en ese sentido. Oiga, ¿y sus dibujos no han sido mal vistos? Pues usted estuvo, lo editaron en España con Dado Roto. Sí. No, o sea, tuve una... Mis dibujos, de hecho, también salgo en una revista en París que se llama... no me acuerdo cómo se llama. ¿Y Dado Roto? Alba. ¿Dado Roto me equivoqué? No, Dado Roto sí. ¿También? Sí, en Barcelona. Ah. Y Alba... ¿Y es la revista Multitud también? Sí, ahí publiqué unos cómics, sí. Muy bien. Es que ¿qué trataban los cómics? ¿De qué? Puta, no, los cómics, no sé, eran como de una plana nomás, como una historia corta. ¿Y de qué habla ahí? Eran como chistes, weón. ¿Cachai? Como un chiste, ¿no? Es como una... Como condorito, weón. Como un condorito, claro. Pero nada, no. O sea, como... Es que, no sé, pues hace 3 años estaba dibujando harto. Y después dejé de dibujar porque en el fondo... El momento que me dibujé fue cuando estaba estudiando. Y... Porque ahí no escribí nada. No podía escribir cuando estaba estudiando una carrera absurda como literatura, ¿no? Así, entonces no podía... Usted está estudiando literatura hispánica en la Chile. Sí. ¿Cómo le da ahí? ¿Le pega el coso, no? ¿Que se ha pirado mucho ramo? Sí, y además que... ¿Mucha chela en el pasto? Mucho chimbombo. ¡Mucho chimbombo! Y mucho paraguas. Claro, no, es que la weá está mal diseñada. O sea, ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la Chile, weón, es una universidad del siglo XIX. ¿Cachai? Es ya. Una weá patética. ¿No? No se puede estudiar literatura teniendo weón latín 1, 2 y 3, así como weas inútiles, ¿cachai? Es como poesía. No hay nada. Poema 1, poema 2, no, poema 3. No, o sea, y les da lo mismo que tú escribas o no escribas, ¿cachai? O sea, como si tú eres escritor y quieres meterte a la Chile para estudiar literatura, no te van a apoyar en ningún sentido, ¿cachai? Es una universidad pedorra, horrible. Y retrógrada, absolutamente, ¿cachai? Los contenidos que te pasan son retrógrados. ¿Por qué retrógrado, Pancho? Bueno, ¿te ha pasado de moda, wea? ¿Cómo? ¿Te han pasado de moda? creo que no están como acorde a los tiempos, o sea, como... Por ejemplo, explícanos, pues, bueno, o sea, no sé, ¿qué te pasa a ti que tú encuentres que está pasado de moda la weá? ¿Qué ramo? ¿Qué objetivo tiene estudiar latín 3, weón? ¿Cachai? Onda, latín 3. ¿Para que hagáis misa, pues, weón? Claro, pues, claro, eso debería ser la profesora debería ponerse, weón, de espalda a los alumnos, weón, y hablar weá, ¿cachai? No, es una basura, weón. Oye, Pancho, son necesarios. Te comunico que está el rector de la Chile acá abajo y te va a cancelar la matrícula. Así que vamos a la música mejor antes. María, un gran favor, ¿no? Un gran favor, ¿no? Qué bueno sería, weón. ¿No? Oye, presente el primer tema usted, po. Estas son todas canciones que usted... Sí, pues yo elegí esta canción. Presente ahí, ¿por qué? Dale. Esta, la primera canción es Los Sultanes del Swing de Dire Straits. Yeah. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. And now you step inside. sultans. We are the sultans of swing. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. Primera carta. 1. Mi aura es azul, supongo, como este barco ballenero que atraviesa ríos de sangre, obsequio del mar o de la noche. Tengo la piel poblada de monstruos sin historia. Ya no habito el lenguaje capaz de nombrar ciruelos y katanas indistintamente. Recuerdo el contacto de tu piel, la temperatura. Le han dado mis falanges mutiladas a los cerdos, mis dedos te recorren todavía entre jugos gástricos. 2. Montado en la ballena fratricida, todo lo que toco queda faenado. ¿Cómo subsistir con estas manos envenenadas y esta lengua que solo sirve para repetir tu nombre inútilmente, mujer mía, patria mía? Buena, Pancho. ¿Ese es de Yakuza? Este es de Yakuza, sí. Ya, eso... Bueno, hablemos después. Mira, ¿sabes que a mí se me quedó algo en el tintero? Antes que todo, te quiero contar dos cosas. Primero, que este programa se repite. Dale. Todos los domingos a las 14:30, así que pude estar en la casa. Y escucharme a mí mismo. Compré unas bálticas. Y me escucho a mí mismo. Y te escucho a ti mismo con tu amigo, tu familia, ¿cachai? Y lo otro es que quiero darle un saludo a Esteban, que nos está contando por primera vez acá en Calzoncillos por la Plaza Pública. Gracias, Esteban. Grande, grande. Oye, Pancho. Se me quedó antes que terminemos así como la parte biográfica, se me quedó algo en el tintero, porque tú fuiste becario de la Fundación Neruda en el 2010. Sí. ¿Y ahí qué tal ahí? ¿Cómo conté? Porque los talleres uno hace buenas amigas en realidad. Y las lucas, pues bueno. ¿Qué hiciste con las lucas? ¿Te las tomaste todas? Me las tomé absolutamente todas. Pues, no, ¿y lo amigo ahí? Es un lugar, o sea, es un espacio inédito en Chile, la weá. Onda. Todas las weas que para las cuales tú podías, weón, postular y no sé qué, ganar lucas, son como fondos del Estado o weas así. En este caso, la Fundación Neruda es una empresa privada. La Fundación Neruda es una fundación, ¿cachai? Entonces... Pero está Agustín Figueroa Yadar, que es un terrateniente. No, claro, claro, o sea, como... Está claro, o sea, como... Pero... O sea, es la promesa de Neruda de que su claro, obra que sus y su tierras quedaron para los mapuches, sí. ¿A dónde la diste? Los buenos se la robaron toda, güey. Sí, es cierto, pero... Pero bueno, pero mira, la weá como para los poetas jóvenes, porque eso en el fondo la beca es para los weones jóvenes hasta 35 años, creo. 30. Menores de 30, los weones tienen hasta una chica 30. Que es 29 en la weá. Claro, o sea, como de 18 a 29, entonces. Y weón, vais para allá y te pagan 80 lucas, weón, y por ir, que estáis todos los lunes, es tu lunes favorito, weón. Vaya la weá y estáis con gente que al final te termina siendo amigo, que estáis como con tus pares, weón. ¿Quiénes estaban de tu piño ahí que te recordáis? Ah, puta, mi piño, weón, estaba... Son 10. Sí, en mi generación eran, a ver, como el... Estaba Lucas Costa, que se ganó el Bolaño, creo que el año antepasado. Ya. El Christian Foster, la Valentina Marchand, Saludos para todos, loco eso. ¿Cómo? Saludos para todos, ¿no? Saludos para todos, pues, weón. Todos, bueno, todos los que estoy nombrando han publicado ya sus libros, que estoy como... Ya. O sea, siguió en el rollo. Sí, el Francisco Cabello publicó también, ¿quién más publicó? El Leonardo Lara, la Angelina, Angélica Panes, y ahora la María Ignacia Cole, que también está, se ganó el primer lugar en el Bolaño Novela. Este Oye, año. Pancho, pero puta, más que nada que ganar, insisto, yo quiero quedarme con los lazos que generan bueno, los 10 locos, po. Ir a chupar después de clase en Bellavista. Eso era, po, weón. Claro, pero después sí que en proyecto, yo creo, a corto o largo plazo entre ellos, a lo mejor te junté con la Valentina o no me acuerdo quién más, Cristian. Al Nicolás. Puta, hagamos esto, hagamos esto otro. Puta, no sé, bueno, en verdad como con el grupo de esa generación... Que lo importante, yo te decía, a lo mejor no lo hay hecho, o no lo hacen nunca, pero yo creo que lo más importante en un taller es eso. Bueno, aparte las lucas, po. El taller era eso, ¿caste? O sea, el taller no eran los profes, ¿caste? Era como... Los profes, nombrémoslo, Jaime Quesada y Floridor Pérez. Claro. Ellos son como los mediadores de una hueá que tú haces como con el grupo, ¿caste? Como en el fondo, ir para allá era como aprender de tus compañeros, ¿caste? Y eso era la raja, onda, éramos 10 huevones criticándonos, leyéndonos, todo el tiempo durante un año, ¿caste? Claro. Entonces, puta, fuera el vínculo como afectivo o de amistad que se armó o no, lo interesante del momento del taller fue, weón, que uno aprende de gente que es igual que tú, que está en la misma que tú, Y esa weá es puta impagable, onda... yo he ido... Fue como el único taller al que fui, en verdad. Fui a uno con Germán Carrasco y a este con la Fundación Era. Fueron los únicos talleres que hice. ¿Y ya no va? No, ya... ¿No te calienta? No, o sea, con mis amigos. Pues, bueno. A no ser que sean 90 lucas, con 100 lucas. Claro, bueno, o sea, no, digo, es que ya no, para mí no, o sea, como, digo, como me puedo juntar con amigos que escriben y hacer la misma hueá que hago en talleres. Claro, ya no necesito, por eso es lo que te dije antes, sí, hace poquito, sí, la conexión, lo importante no está ir eso, que tú estás ahí al lado de un compañero. Con gente, con gente que le interesa la misma hueá, pues. Sí, no, esa hueá es impagable, es increíble. Claro, eso es. Oye, loco. Vamos a tu obra, po, tus publicaciones y todo tu rollo poético, artístico, bohemio, curado. Dale. Mira, yo parto con... Bueno, aparte que todo lo que conté antes, ¿cómo quedaste con todo lo que te dije antes, weón? Qué loco, weón. Me sacaste no, pero ahora viene, de la tumba. Ahora viene ya, vamos ahí en el contexto ya lo que te está pasando hace poquito. Bueno, vamos a partir con un trabajo del 2011, que es una plaqueta que tú hiciste. Observaciones se llamaba. No, Observatorio. Observatorio. Escribí mal yo. Observatorios con la editorial Corriente Alterna, el 2011. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué hablaba ahí? ¿Te acordáis más o menos, no? Puta. Mira, lo que pasa es que ese libro es una plaqueta, en verdad, no un libro. Una plaqueta. Pues expliquémosle a la gente qué es una plaqueta. Puta, la plaqueta es una muestra de poemas, ¿cachai? No es algo breve. Claro, son 10 poemas muy. En hojita. Claro, un libro muy breve, de no sé, 20 páginas, ¿cachai? Corcheteado, bien artesa. Claro, 10 poemas. Y no, el libro es precioso, porque la editorial, en ese momento la editorial estaba partiendo y digamos, fue el primer libro de poesía que sacaron, ¿cachai? Entonces los weones le pusieron toda la guay, el libro todo el color. Tiene dignidad de libro, ¿cachai? Pero en verdad es una plaqueta, porque debería haber sido corteado y toda esa guay, pero en verdad es muy lindo el libro, es precioso. ¿Y qué habla ahí, Pancho? ¿De verdad, más o menos? ¿De qué tal, así? Es que son los poemas, rasgos, weón. Son los poemas que en el fondo, los poemas que escribí cuando estaba estudiando, que en el fondo no escribí cuando estaba estudiando, nada. Durante 3 años no escribí nada, escribí 10 poemas, y esos son los 10 poemas, ¿cachai? Ya. En el momento que salí de la universidad, escribí 3 libros, ¿cachai? Onda, porque es como la weá de lo absorbente y ridículo que es estudiar algo. Pero en ese momento como escribí esos 10 poemas y los publiqué porque me lo pidió esta editorial que era de un amigo y no sé qué. Y que en la cual yo participé y toda la weá después, ¿cachai? Que ahora es Pez Espiral esa editorial. Y el libro es, nada, son poemas sueltos, poemas sueltos que escribí durante 3 años. ¿Pero de qué hablas, po? ¿Te acuerdas, amigo? ¿En qué bola te fuiste? No me acuerdo, son de distintos temas. Hay un solo poema de ese libro que rescato, que está en Yakuza, en el libro. Claro, ya, claro. Pues, entonces, mira, vamos a un ejercicio. Después, cuando hablamos de Yakuza, tú nos decís, este es de Observatorio. Dale. Ahí está la conexión. Ya vámonos. No le gustó mucho Observatorio al Pancho, weón. Y después yo tengo antologías. Sí. Tía Party. Claro. Festival que hace Rojas Pachas en Arica. Sí, Tía Party. Puta, esa antología fue la primera que hizo, que era, se llama Antología Trinacional de Poesía. Dice Antología Trinacional de Poesía Perú, Bolivia, Chile, claro. Que es una coedición entre Sino Sargo y la Liga de la Justicia, claro. El año 2012. Sí. ¿Qué tal ahí? Porque hubo un festival y todo el rollo. Claro, en ese momento el Pachas como que se le ocurrió esta idea de hacer una antología de poetas de Chile, Perú y Bolivia, uh-huh. Y él incluye otra patria, una cuarta patria que es Arica. ¿cachai? Por lo que hablábamos antes, ¿te acuerdas que Arica en el fondo es un lugar como una zona de peligro, una zona de... Todos los límites que hablamos, todos claro, los límites son peligrosos. Entonces, Arica es como una zona no chilena, ni peruana, ni en ningún lugar, entonces es como una zona muerta. Uh-huh. Y él la incluye como una cuarta patria. Y en Tea Party son, no sé, poetas, está el Juan Carreño, el Juan Podestá, el Juan Malebrán... Puros cabros sobrios. Puros Juanes. Y, no hay sobrios, po. Puta, infinitamente canutos. Y no sé, y gente de Perú y de Bolivia y de Arica. Y nada, es un libro, una antología. Y esa weá pasó cuando él lanzó esa antología junto con el premio Bolaño del 2012. Pues, bueno. Yeah. Y puta, fue como una gira que hicimos. Y fuimos a Tacna y leímos en Arica y la weá, no sé qué. Y después vino el Tea Party 2, ¿cachai? Y ahora viene el Tea Party 3, que va a ser en noviembre de este año, y la weá va creciendo. Después el Tea Party 2 se llamó como Muestra Dinámica de Poesía Latinoamericana, ¿cachai? Ya. Entonces la weá se amplió ya no solo Perú, Chile y Bolivia, sino ahora tiene poetas de Ecuador, de Argentina. Puta, la idea es que vaya creciendo, pues le deseamos toda la suerte al México. Al Rafa Pacha, ¿tiene una idea ahí? Es un grande, porque en el fondo el weón no está... El Pachas ni siquiera es chileno, que no, pues sí, Pachas nació en Perú. No, aparte que también ese discurso, Panchito, de la bola que todos dicen, hay que descentralizar el país, weón. Claro. Nadie hace nada, pues, weón. ¿Qué es un país? O sea, como... No, porque que todo está todo enfocado en Santiago, de hecho claro. Los de regiones siempre alegan eso. Pero claro, es puro alegar y no hay nada concreto, no sé si me entiende lo que digo. Sí, o sea, todos los weones que hablan de weas así, como que hacen weas en Santiago, que o en, pues, no sé, que pero... Pachas tiene la weá de Tarica y el weón, o sea, invita a gente de... Él le llama a Chile a todo el resto del país que no es Arica, ¿cachai? Claro. Pero en el fondo es la weá importante, yo creo, es juntar las weá con el resto de Latinoamérica, ¿cachai? Con Argentina, la parte que arroja Pacha es un pulguita en el hoyo. Se mueve mucho el Lolo. Se mueve más que el... Hay como tres Pachas dando vueltas. Claro, weón, sí. Como Tasmania, sí. Sí, no, el weón se mueve, y además que es puto un gran escritor, un sí. Gran como artífice de weas, ¿cachai? Y generoso, po. Es lo importante. Totalmente cuando hay una generosa, cuando sí. Hay un talento ahí siempre hay una generosidad por él. Sí, absolutamente, sí. Ya, Panchito, mira, y esto, Nuevo Poeta de América, Poesía Joven Chile, Nicaragua, que eso lo hizo la Fundación Uruguay en 2013. Sí. Ya, ¿qué os recordáis ahí algo breguito? Para que nos vamos a la música al tiro. Dale. O no, quería ir para la música al tiro y no quería hablar de la Fundación Uruguay y todo ese rollo. Yo lo encuentro genial aquí, esta conexión Chile-Nicaragua. Porque acá está ahí arriba con el Rojas Pacha entre Perú, Bolivia y Chile, y después te fuiste a Nicaragua. Es una casualidad, güey. No lo veía en así. Verdad no me explico. Esa antología de la Nueva Poesía de América es una weá que hizo la Fundación Neruda con talleres, uh-huh. O sea, como con miembros de los talleres de hace no sé cuántos años, de poetas jóvenes, que se va a estar. El más viejo debe ser el HH, el Héctor Hernández, tendrá 35, una weá así. Ya. Y bueno, es joven, no sé, el más joven tiene como 22, ¿cachai? No, yo tengo 25, tal Carreño también, toda otra gente. Y es una weá, una antología con puta hermana, qué sé yo, como para huevear, como para el billuyo, para traer weones para acá, para llevar weones, pero qué sé yo. Weón. Nosotros nos fuimos a Nicaragua, pero vinieron nicaragüenses para acá. Sí. Qué sé. Oye, Panchito, vamos a la música, weón. Presenta el número 2. Dale, weón. Puta, esta canción... ¿Amigo Puntual, vamos a la música? Ya, pues. Esta es una gran canción, weón, de un grupo argentino, weón, Luca Prodan, weón, increíble, Sumo. Yeah. La canción se llama Heroína. Thank you. cuando grande voy a ser sindicato. Ahí están entonces, amigos. Sumo con heroína, el Luca Prodan, pelado. El pelado, weón. Gran pelado. Buena música estás pidiendo, Pancho, ¿eh? Puta, es la música que me gusta. ¿No te habías pensado, weón, en vez de ser poeta, un DJ? De repente pongo la música en la, ¿ah, sí?, en la casa de mi amigo, weón, cuando establezco la dictadura en la música que me gusta. ¿Y te robáis los discos, pues? ¿Te los lleváis y echáis al bolso los que te gustan? No, no, nadie tiene disco hoy en día, weón. No, pero el disco gente... así como cassette. No, ¡chucha, CD! ¡Concha tu madre, weón! Se cae el carnet. Se te cayó el carnet. El vinilo, el vinilo, el vinilo. Oye, loco, hablemos de tus premios, pues, weón. Dale. Bueno, ¿te gusta hablar de tus premios? Sí, me da lo mismo, pues, weón. Da lo mismo. Mira, tengo este pileo, te ganaste el año 2013, el segundo lugar en el concurso internacional de poesía, La Más Médula. Sí. ¿Qué trabajo era ahí? Ahí era una parte de los poemas de Michael Jordan que iba a salir ahora en... Tenemos dos textos ahí para conversar sobre Yakuza y Jordan, así que la vamos a hacer, sí, corta con los premios para que nos queden, ¿te parece? Sí, obvio, obvio. Entonces, con Jordan te ganaste ese. Claro, ese es un concurso que es de Argentina, de Buenos Aires. Y mandé como algunos poemas de un libro de Michael que se llama Poemas para Michael Jordan, que es con el cual me gané el Bolaño este año, con cinco poemas de ese libro. Y el libro supone que va a salir publicado en Buenos Aires el próximo año y ahí, ahora... ahí, ese era uno de los premios que te iban a publicar el trabajo. Sí. Ah, qué bien. Y ahora a fin de año sale este libro publicado en Chile por la editorial Ajiaco. Eso es en noviembre, ¿no es cierto? En noviembre, sí. Y nada, pues, bueno, está Michael Jordan. Oye, tú cualquier cosa, Panchito, bueno, cuando presenté todo, nos avisáis para invitar a la gente acá, pues, a sí, nuestros amigos y amigas que nos están escuchando. Bueno, el 7 de noviembre voy a estar en la Filsa, en la Feria del Libro, con... ¿Presentando qué? Yakuza. Yakuza, el que no estaba leyendo los poemas hace poquito, que claro, no leí los poemas. Que leí los poemas. Vaya a estar junto con el Alexis Figueroa. Con Alexis Figueroa, sí. Él va a presentar su libro Vírgenes del Sol en Cabaret. Vírgenes del Sol en Cabaret, sí. Que es un libro clave de la poesía chilena. Oye, Pancho, tú, eso es la Feria del Libro, se supone que tú, porque esa hueá es súper cara, ¿no es cierto? Vale como 3 lucas, 2 lucas la entrada. Pero para la gente que nos escucha, tú puedes imprimir esa invitación, po. Claro, o sea, claro. Hay mil... Oye, ¿y por qué no nos trae una invitación acá y se la regalamos a la gente, weón? Por supuesto, o sea... Mira, es cosa de pegar, tienen que imprimir solamente el flyer de la... ¿Sabes qué vamos a hacer, weón? Eso, tú me tirás el flyer y lo ponemos en la página, weón, del, claro. Y ahí entran gratis, no tienen que pagar las 3 lucas y sí, una paja. Esa es una papita para toda la gente que no está metido en ese medio. Bueno, hay una página que se llama Panorama Gratis. Ya. .cl, no sé qué. Pero mira, hagamos esa hueá, pues, Pancho, tú me tiráis los links y los subimos a la página. Dale, pues, obvio, claro, sí. ¿Ya? Sí, pero el rollo ese, el lanzamiento de Yakuza va a ser el 7 de noviembre en la Feria del Libro de Santiago. Sí. ¿Ya? Y a la hora la salí, yo no la tengo acá, pues. A las 6:30. Sí. Ya, pues. Mira, pero estábamos con los premios, que hay una conexión, porque ahora este año te ganaste el Bolaño, que decís tú, el primer lugar del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con Yakuza. Sí. Y a la no, con Michael Jordan. Con Michael Jordan, sí. Que se llama Poemas para Michael Jordan. Claro. ¿Cachai? Pero ahí mandé 5 poemas del libro, que son más del libro entero. Y después, La Mención en Rosa con Yakuza. No, La Mención en Rosa es con una novela. ¿Una novela? Sí. No, y ahí, ¿cómo se llama, weón? Cuenta. La novela se llama Los Sueños de Kurosawa. Ya. ¿Y de qué habla ahí? Puta, son una novela en 3 partes que en el fondo son sueños. Porque yo en el fondo, desde muy chico noto mis sueños en una libreta. Tengo miles de cuadernos de sueños. ¿Ya? Y pesqué ese material como para escribir una novela, pu. Y eso mandé a la wea. Y me gané una mención honrosa. Todavía la estoy trabajando, tiene 3 partes. Supone que el próximo año va a salir como... ¿Sacaste doblete, pu? ¿Primer lugar y mención honrosa? Sí. ¿Y tú tienes que viajar ahora a Arica porque allá va a ser la premiación? La premiación en Arica el próximo martes. Puta, que le vaya muy bien en el viaje, pues, compañero. Muchas gracias. Oye, no se gaste los cheques allá, pu. Claro, voy a tratar de no gastarme en cerveza y prostitutas. No, pues no. O allá está la pasta. No, o sea, no sé ni siquiera cuándo te pasan la plata, no, qué sé yo, pero... No, pero cheque cuando apenas se lo pasen usted a Servipack, al tiro. Claro, a vendérselo, a regalárselo a un banco de mierda que me cobre, weón, intereses por tenerlo ahí. Oye, Manchito, weón. Mira ya, pues entonces, con ese premio que te ganaste el... perdón. Con Yakuza el 2014, que va a ser fue editado por Sinosargo en Arica, Chile, con Rojas Pachas, ese entonces lo vaya, insisto, lanzar ahora el 7 de noviembre en la Feria del Libro. En la Filsa, sí. Ya. Oye, vámonos ahora que ya tú me hablaste de Yakuza, que está editado hace poquito, y Michael Jordan, podemos para Michael Jordan, hablemos de esos libros, pues. Hablemos de qué tratan, Yakuza, de los poemas de Michael Jordan, qué onda ahí, en qué bola te fuiste. Primero con Yakuza. Dale, Yakuza, bueno, Yakuza se trata de la Yakuza es una mafia japonesa. Ya. ¿Sí? O sea, sí. Es el nombre que los japoneses le dan a la mafia. Uh-huh. Y es una mafia tremendamente violenta y sanguinaria. Y la característica que tiene es que los hueones se tatúan todo el cuerpo, ¿cachai? ¿Sí? Y tienen huevas como un código de honor súper estricto en el cual, por ejemplo, si tú incurrí en un error, o sea, que hay un negocio, o no sé, puta, traicionáis a alguien, qué sé yo, tenés que cortarte un dedo, ¿cachai? Y entregárselo al jefe de la mafia como para que te perdone, ¿cachai? Entonces este libro en el fondo se trata de un yakuza que hizo esa hueva, o sea, que traicionó a la hueva por puta, por circunstancias como parecer por su mina, qué sé yo. Y el huevón se escapa, se exilia del país, ¿cachai? Es exiliado de la Yakuza y tiene que huir y se viene a Sudamérica, ¿cachai? Entonces es un libro de un inmigrante japonés en alguna ciudad de Sudamérica. Y de eso se trata. ¿Cómo llegaste a esa metodología? O sea, perdona, a esa temática. Mucha tele, mucho cine, mucha literatura japonesa. No, la verdad es que, bueno, en el libro cuento las circunstancias que lo escribí. ¿Pero nos puedes contar nosotros? Sí, mira. ¿No tenemos el libro? Sí, yo... Más o menos. Yo, en verdad, como... Mi apellido es Ide. Y supone que el apellido es alemán, ¿cachai? Pero he encontrado miles de japoneses con apellido Ide. Oh, sí. Y, puta, le escribí a un huevón que, de hecho, es un japonés que se llama Yuji Ide. Y el huevón es corredor de autos en la Fórmula 1, ¿cachai? De Japón. Y yo le escribí como por el apellido en común, ¿cachai? Y le escribí en inglés, qué sé yo. Y el weón después de meses me respondió y me cuenta como que lo oí, en el fondo eran japoneses que se fueron a la Schwarzwald, que es como la selva negra alemana, y después migraron a Sudamérica como gente ya como que lleva años viviendo en Alemania, que venían de Japón. Ajá. Llegaron a Perú, a Chile, qué sé yo. Y en ese contexto el weón como que me explica la weá, no sé qué, del apellido, qué sé yo. Y después yo le mando poemas míos, ¿cachai? De Yakuza, ¿cachai? De este libro, pero en inglés, ¿qué sé yo? De temática japonesa, en el fondo. Y el weón no me responde nunca más. Y de repente me llega un mail de una weá que se llama Yamaguchi Gumi Foundation. Ya, la voy a volar. Que es una weá, una como una fundación en Japón, que los weones como que, no sé, pues como una weá estatal, supongo, que quedan, o privada, que sé yo, que dan plata a gente, escritores o artistas de distintos países para que tú hagáis como algo relacionado con la cultura japonesa, ¿cachai? Ajá. Hay unas lucas ahí. Claro, pero una cagada de plata, es como una beca chiquitita, ¿cachai? Como si tú querés la tomar o no, es como, no sé qué. A mí me llegaron como durante un año como, puta, $100 mensuales, ¿cachai? Como 50 lucas. Es como simbólico. No, la raja, pero es simbólico, ¿cachai? No es una weá como, no te llevan a Japón, ¿no? ¿Cachai? No te traducen a japonés, nada. Es como que te apañan nomás por escribir sobre Japón. Te prestan ropa. Claro, por escribir sobre weá japonesa. Y me llegó esa weá y después, ¿cachai? Que la llamó Gucci Gumi Foundation. En el fondo, era una weá que está relacionada con los yakuza, ¿cachai? Con la mafia japonesa, que en el fondo la mafia japonesa está... O sea, ¿a ti te estaba fomentando la cosa la mafia, weón? Es que no sé si directamente la mafia, pero en Japón... Lavado de dinero, weón. En Japón la mafia como que está metida en política, en los bancos, no, en todo. No, aparte que hay tanta gente, weón. Y es la mafia más antigua del mundo. Claro, es una weá que viene de la Edad Media, ¿cachai? Claro. O sea, entonces los weones son parte de la estructura de la sociedad de Japón. Entonces, claro, o sea, no sé si, puta, hay un weón, un alpachi, o sea, como un padrino en la weá que me está mandando plata. Probablemente no, weón, pero sí tiene que ver con la mafia. Y la weá es que después... Interesante, weón. Es muy raro la historia. Y al final, yo, puta, escribo libros, qué sé yo, no sé qué, y se los mandé, ¿cachai? Y los guanes me dicen, gracias, la guada, no sé qué, y esperamos como el envío de la obra publicada, porque los guanes como que después te lo, no sé, lo pondrán como en su biblioteca de la fundación de la guada, qué sé yo, ¿cachai? Onda, si para rendir cuenta. Claro. Y después, unos meses después, yo estaba como en Santiago, ¿cachai? En el puta, caminando por Pío Nono, y vi a unos huevones que estoy seguro que eran yakuzas, ¿cachai? Como... Pues los yakuza se tatúan todo el cuerpo, pero se tatúan solamente las partes no visibles del cuerpo, ¿cachai? Entonces, las manos están limpias, ¿cachai? Claro, claro. Pero debajo de la camisa están tatuados completos, ¿cachai? Y acá hacían 30 grados y los buenos están con la camisa remangada y con tatuajes, pues, y eran unos japoneses, pues, ¿cachai? Tomando fotos en el Mapocho y lo cual. Y dije, oye, qué puta, son yakuza. Y los vi ¿Y como... ¿Y el libro, güey? Lo puse acá, claro. Y son como... Los vi como, puta, tres veces durante un mes. Y los weones nunca me miraron, ni me tomaron fotos, ni ninguna weá, ¿cachai? Pero yo siempre me quedé con la sospecha de que vinieron como a constatar que yo existía, ¿no? Así, ¿cachai? Como, claro, como que me están vigilando, qué sé yo, ¿cachai? Entonces esa va a escribir, eso así explico, así se escribió el libro, en fondo. Oye, Pancho, y tú me contabas por qué íbamos a ir a la música, que hay una conexión con este tema y un poema de acá. Ah, sí, pues, mira, el poema... Lee el poema y después presentáis el tema, ¿qué te parece? Dale, pues, hagamos algo. Póngale. El poema es como, yo creo que es como el poema central del libro, y se llama Instant Karma, que es una canción de John Lennon, o sea, el título del poema es el título de una canción de John Lennon que se llama Instant Karma. Y nada, o sea, la canción es una canción de amor y de en el fondo de puta, de cuidar como las weas que hacís, ¿cachai? Porque en el fondo como cada wea que hacís tiene una consecuencia directa, es como un boomerang, ¿cachai? No sé, puta, preocuparte de tu gente, no sé qué. Bueno, pero este es un poema de amor, que sí. Póngale. Dale. Instant Karma. Un poeta coreano dice que todo poema es de amor y que no pensar en la muerte es no apreciar la vida. Hay cosas por las que sería un goce y un honor morir. Tú eras un árbol delicado. Era precioso ver la lluvia sobre tu pelo, las gotas rodar sobre tu frente. Era la floración de la lluvia sobre tu rostro, Yasunara. La sombra de la primavera frotándose sobre tu piel como un felino. Yo me condenaría feliz a la rueda del samsara por ver tu rostro bajo la lluvia, Yasunara Satori, durante ones de tiempo, aunque sea en la forma de un insecto o polvo de polen. Quizás un día reencarne en agua, y tú también, agua. Coincidimos, nos mezclamos, partículas. Algo nos bebe, calmamos esa sed, o el sol, vapor, el sol nos bebe, lo que sea. Una partícula, Yasumía, Satori mía. Out of the Blue de John Lennon. Day. I thank the Lord, lady. la primera radio sindical de Chile. Ahí estaba entonces el grosso John Lennon con Out of the Blue. Nos dejó a todos para dentro acá, estamos llorando en el locutorio, weón. Puta, una hermosa canción. Sí, preciosa. Oye, Panchito, esta weá se va volando con el tiempo, así que nos queda la nada de la nada, pero no me gustaría dejarte ir sin que nos muestres uno de los poemas que fueron premiados ahora con el Bolaño, que es Michael Jordan. Pero primero, ¿por qué te fuiste en la bola con Michael Jordan, que es uno de los próceres de la NBA y del básquetbol mundial, po? Puta, sí, corta, como yo cuando chico, weón, era fanático del básquetbol. Yeah. Y yo creo que esa weá fue como que le tocó a toda mi generación por una serie de monos japoneses que se llama Slam Dunk. Claro, claro, si me acuerdo yo. ¿Sí? Y puta, no sé, yo tenía 12 años y veía esa weá y quedé fanático del básquetbol y me compré las revistas de la NBA, el PS, la weá. Sí, jugaba. ¿Y cómo era? Buenísimo, weón. Ajá, de hecho, con ¿te llamaban así, oye? No, o sea, en el colegio teníamos un equipo, weón, y ganamos un campeonato y toda la weá. Todos jugaban básquetbol, era una weá. Fue un momento del básquetbol. ¿Y los Globetrotters? Los Trotters. Esos buenos que hacían como malabares con el básquet. Ah, no los cachai. No, oye, a mí se me cae el casé. O sea, el carné, weón. Se te cae, pero todo el tiempo, weón. Ya te voy a mandar un. Tenés como 5 carnés de sí en el suelo, weón. Oye, weón. Pero te voy a mandar, weón, el link a tu Facebook. Ya, weón. Pero los carnés vencidos, weón, están por todo el ya, suelo aquí. Sí, weón, está más acorralado con los carnés. Ya, habla tú mejor, weón. Ya, y nada, pues, weón. Y eso del básquetbol. Y puta, me encantó. Y después, como que. Me metí hace como el año pasado a huevear, me metí a estudiar karate con un monje budista que se llama Ryusui, que es seco. Ya. Y puta, empecé como a entender otra hueá con el cuerpo y la hueá no sé qué. Y hueveando dije que yo había escrito poemas sobre Michael Jordan, ¿cachai? ¿Como una talla? Como una talla para un encuentro en Iquique, ¿cachai? Que me preguntaron qué libro había escrito y yo puse que había escrito uno que se llamaba Poemas para Michael Jordan. Y era mentira, que era un hueón nomás. Y después me metí a estas clases de karate y dije, puta, empecé a entender como el lenguaje, el cuerpo, a querer que lo entendí. Dije como, bueno, de repente podría escribir sobre esta hueá, ¿cachai? Y escribí los poemas para Michael Jordan, que fueron, puta, me salieron de una, así como en una hora escribí los primeros 10 y después como en un mes escribí los otros 10, que son, yeah, son 27 en verdad. Y eso, pues, si querés te leo uno. Regálale un poema. Dale, pues, bueno. ¿Cómo se llama? No tienen nombre, son tan numerados, ¿cachai? Son del 1 al 27. ¿Y este es el número? Este es el número 5. Ya, pues regálenos por favor, Panchito, esto es primicia, ¿no es cierto? Sí. Porque no está publicado nada. No está en ningún lado. En noviembre sale el libro por aquí de Comisiones. Sí. Ahí yo te dije que no aviséis para que le digamos a la gente y vayan a la presentación. Así como también la presentación que va a haber en la Feria del Libro. Claro. El 7. El 7 de noviembre, sí. Ya, pues. Y ahí tenéis, te acuerdas que tenéis que mandarme el link para que nuestros amigos y amigas puedan impriman la web y no tengan que pagar las 3, 4 lucas que sale. Claro, pues. Sí, claro, pues. Ya, pues. ¿Quedamos en eso entonces? Quedamos en eso. Ya, pues. Regalen el poema a Pancho. Dale. Por favor. Entonces este es el poema 5 del libro. Ya. Dice, el arco, la distancia precisa, la fuerza, el balón en la mano y el control del instante, como si no existiera nada más, ni hambre, ni orfandad, ni culpa, así hay que entregarse a todo. El amor es lo mismo que el básquetbol, y un partido de básquetbol tiene la misma estructura que la vida. Hay que amarse mientras queda tiempo, como si no existiera nada más. Siempre jugué así, y cuando mis compañeros lo entendieron, cavaron túneles en el aire para que yo pasara con mi jugada maestra. ¡Pancho, así, weón! ¡Woohoo! Oye, weón, Pancho Ide, weón, yo te quiero desear, weón, lo mejor en tu viaje al Marte. Al norte, sí, pues. Buen viaje, muchas disfrútelo, gracias, felicidades por su premio. Gracias. Y muchas gracias por haber aceptado la invitación, po. Gracias por invitarme, po, lo he pasado muy bien. Puta, esa es la idea, po, weón. Sí, yo. Oiga, y yo quiero darle las gracias también a los auditores y auditoras que nos escuchan todos los viernes. Darle también las gracias a la Confederación, cacha, la oportunidad que nos da de estar, sí, conversando. Sí, un honor estar acá, en verdad. Uy, qué bueno, me alegro mucho, po. Ahora que formamos hace poco esto, el Sindicato de Escritores de Chile, el Sindicato, ah, sí, Único, pues, creo de Escritores que hay un de sindicato, Chile, el SUDEC. Ya, ¿qué tal? ¿Nos puedes contar un poquito de eso? ¿Qué onda? Puta, hace unas semanas formamos, o sea, yo estuve como, digamos, en la legalización del sindicato que esté, y elegimos la directiva, y ya hay una directiva, y el SUDEC empezó a funcionar, el Sindicato Único de Escritores y Escritoras de Chile. Ah, ¿una convocatoria para que vayan todos los escritores y escritoras? Sí, mira, hay un por ahora hay como un lugar en Facebook que se llama SUDEC, al que uno puede acceder y a la información. SUDEC. SUDEC. Sí, Sindicato Único de Escritores de Chile. de escritores y escritoras de Chile. Yeah. Y se puede meter a Facebook y a hacerle un like a la página y enterarse de todas las cosas que estamos armando, porque el sindicato se acaba de armar hace unas 2 semanas, 3 semanas. Yeah. Y ahora tenemos como el dominio de la página y de a poco vamos a ir subiendo la información y como integrando a los escritores. Que no le quepa duda, si hay algún link, pínchelo ahí en la página de la página de la página. Claro. Ya pues, oiga, insisto, muchas gracias y vámonos con la última canción que te pidamos. Presente usted, güey. Con los Rolling Stones vamos a ir con una canción que es absolutamente maravillosa, güey, y es como el espíritu, yo creo. Como dice el filósofo Sergio Lagos, ¡power! ¡Power! Mi mamá me está llamando por teléfono. No, simpatía por el demonio. Eso. De los Rolling Stones. ¡Chao, amigos! Chao, gracias. Presenta las efemérides del día. Un trabajo de Edgardo Honore. Desde París, Francia. October 17. Just call me.